Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Hola. Arrancando una nueva edición de Los Locos del Sótano, acá estamos. Bueno, tenía que arrancar un poco distinto, los chicos se me ríen un poco, pero bueno, es así, la locura de los locos del sótano. Arrancando una nueva edición, acá tenemos ya a Los Triángulos como banda invitada a Menú del Día. Un poco de reseñas de un disco, como siempre, con una banda un poco loca, media... También, sí, refleja un poco la locura de los locos del sótano. Bastante raro. Como siempre, también la parte de lo que es misterios, la parte misteriosa de los locos, ¿no? Cada loco encierra su misterio también. Y tenemos notas, obviamente con música. Ya lo tengo acá, a Nahuel de Los Triángulos, acá al lado mío, que va a sumar el programa, ¿no? Con un par de fotos. Lo tengo acá con la cámara al lado mío. Tranqui, esto arranca así. Vamos con Back to Black y ya venimos. De Amy Winehouse. Rolling up the walls inside. menú del día. Y ahí estábamos escuchando Strange Overtones de Brian Eno y David Byrne. Bueno, comenzando menú del día, ¿no? Como lo dijo el separador. Lo tengo acá, mirá, te confieso, sacándome una foto. Lo tengo a Nahuel de Los Triángulos. ¿Cómo andas, Nahu? Esperá que saque la foto. Bien, pero pasamos, no. Estoy filmando igual. Ah, estás filmando. Sí, ok. Sí. Hay que recordar estos momentos lindos. Bueno, yo te filmo de paso, te puedo filmar. Sí. Medio informal suena esto, ¿no? Decime qué tengo que decir. ¿Cómo andas, Nahu? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, a ver, comentame un poquito de lo que haces. Bueno, Los Triángulos en realidad es un proyecto solista mío. Sí. En el que uno trata de unir como las disciplinas artísticas que hago. Sí. Suena muy formal eso, pero bueno. Fotografía, cine y música. Así que nada, acá estoy bancándomela. Bueno, bien, bien. ¿Y hace cuánto decidiste arrancar con este proyecto? El año pasado. En realidad yo había estado con varias bandas y me cansé de los hippies y dije, ya fue. ¿Te cansaste de los hippies? Sí. Y pero, a ver, es bastante... bastante duro. Complicado. Sí, bastante duro. Título de crónica. No, qué sé yo. Pasa que al tocar solo ensayás a las 3 de la mañana, no tenés que depender del horario de nadie, no tenés que andar llevando equipos para ningún lado, estás en tu casa tranquilo y claro, te pinta hacerte un té y tocar unos temas. Está bien. Que después con algún invitado, pero... Si te cansaste de los hippies, te cansaste de los hippies. Vos no sos un hippie, ¿vale? No estás en ese... No, pero... ¿Cómo te definirías entonces? Qué sé yo. Complicada, pregunta complicada, no, lo sé. Eso es muy difícil. Pregunta complicada, lo sé. No sé, un colgado, pero que quiere hacer las cosas, que quiere activar y se mueve por eso. Ajá, bien. A ver, bueno... Comentame un poquito, decías, te pinta a la noche tocar y hacerte un té. Sí. ¿No? De una. Por lo tanto, componés a la noche. Sí, mal. Y... Sí, sí. Igual no es solo la noche, es como que en cualquier momento. ¿En cualquier momento? Sí, sí, estás en la micro, estás en cualquier lado. Yo llevo siempre una libretita. Sí. Y ahí anoto frases o lo que se me venga a la cabeza en el momento. No sé, una vieja que subió y no sé. Eso te iba a preguntar, ¿tenés alguna receta para componer? No. ¿No? ¿Nada? ¿Cero? Sí tengo un... así como que voy... Voy anotando y después uno todos esos bocetos que se me fueron ocurriendo. Ajá. A veces se da que podés armar una canción con eso o no sé, un corto, lo que sea. Sí. Y a veces no. Hay un montón, hay millones de ideas que están dando vueltas que no... Que después no van a ningún lado. Claro. Pero ¿cómo es esto? Nada. En principio, esa es la única manera que tengo de crear, qué sé yo. Está bien. Anotar y después... Bueno, vamos a escuchar algo tuyo. Primero, bueno, mostrame a ver qué haces. Vamos. Y dale, después continuamos un poco más con la nota. Bueno. A ver, che. ¿Qué vamos a escuchar? Este tema es Fauno sin siesta. Sí. A mí me gusta escribir mucho con cosas muy ambiguas. O sea, como que el amor y el odio. No todo es color de rosas ni es todo mal. Bien. Así que este tema es un poco eso: sobre estar enamorado de una persona que te hace mierda a la vez. A ver. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Y desobedecer a tu aversión. Hoy te regalaré todo lo que me quitaste a mí. Voy a exponerme a ser fauno en tu vergel. Voy a arrojarte lienzos y un café. Voy a quemarte hasta hacerte ver que el que no me respondas me hace verte más fiel. Yo sé que he de ser un mito en tu bretel. Lira del placer sonando en tu piel. de gustarte. Preveo tu revés. Desconfío tanto de tu lucidez. Ya no se dan la espalda a mi fe y tu inmadurez. It doesn't feel free, but it feels so good. It doesn't feel free, but it feels so good. It doesn't feel free, but it feels so good. It doesn't feel free, but it feels so good. Aplaudiendo. Ah, boludo, tengo un pollo. Che. Mal. Bueno. Boludo. Bueno, sí, estamos. Es de mañana, che. Tenemos boludo. Que decir que es de mañana. Es complicadísimo tocar esa. Está saliendo de mañana. Pero bueno. Vamos. ¿Por qué el bajo y no la guitarra para componer? Yo me siento más cómodo. No, es más simple. Es tan simple como eso. Como decirte. Porque en realidad toco los dos. Ajá. Pero en el bajo me siento más cómodo, no sé, es como que le encuentro un sonido más particular aparte. Como que la guitarra es un instrumento hermoso, pero... ¿Qué suena? ¿Más común? Bastante, no sé, uno no tiene que hacer las cosas porque sean comunes o no. Ajá. Pero es como que... Es como que encuentro mi sonido en el bajo. Es como que yo me siento con el bajo y está la compañía. No claro, sé, claro. Siendo así como... ¡Ah! Pero el... Sí, es eso. Más que nada, la guitarra como que en su momento, cuando era más pequeño, sí, fue el instrumento como que con el que arranqué y con el que me sentía más cómodo. Pero ahora es el bajo. Descubriste capaz el bajo. Un tiempo era el clarinete, pero hoy es el bajo. Hoy es el bajo. Bien. Mirá, yo quiero destacar algo de esta pequeña nota que estamos haciendo. Que son los temas de Cortina. Sí. Los temas de Cortina los elegiste vos. Sí. A ver, espera, hay que aclarar algo acá. Nosotros somos amigos fuera del programa. De una. Entonces, te di. Como que pudimos charlar más abiertamente, ¿no? Sí. Y fue como decir. Che, ¿puedo elegir los temas de Cortina? ¿Me das esa libertad? Bueno, sí. Como a ver. La pregunta es: ¿por qué elegiste estos temas? El que estamos escuchando de fondo, por ejemplo. Strange Overtones es de un disco que grabaron Brian Eno y David Byrne juntos. Sí. Es el segundo que hacen ellos después de como 20 años, ponele. Y es un disco que engloba a pleno la cuestión tecnológica, digamos, que a mí me recopa que se pueda aportar a la música. Sí. Con guitarras acústicas, así, bien al frente. Sí. Y la voz de David Byrne. También, muy poco, con muy poco efecto, así, pero muy bien englobado todo, es perfecto. Está bien que es Brian Eno el que produce, ¿no? Que debe ser el mejor productor del mundo. Pero me encanta, y es como a lo que apunto yo, ¿no? A tener un sonido particular, sí, sin dejar de lado la madera, ¿viste? La no sé, la impronta que sale en un fogón. Claro. Y ese disco me parece una combinación recopada de esas dos cosas. Sí. Nah. Por eso me parece un buen tema. Un buen tema. Y acá estamos escuchando de fondo también Sitting of the. Ah, on the Dock of the Bay. Of the, in the Dock of the Bay. Sí. Lo elegiste vos, no lo tengo bien claro, ¿no? Pero sí. Estos son tus temas específicamente. Sí, últimamente me está recopando el soul. Me sí. Está volando el bocho. Y que es terrible, porque. Depende todo, es como que las canciones son re básicas, son canciones muy, muy simples, pero es terrible la energía que te puede transmitir un cantante de soul, es increíble. Un cantante de soul es eso, y y admiro a esa gente que vos cerrás los ojos y te lleva a cualquier lado. Sí. O que está simplemente... Matame en un toque, ¿no? Ponelo. Nada. Sí. Eso, me mata el sol. Y Otis Redding fue el primero que yo conocí. Ajá. Así que... por eso lo elegí. Me recopa. Está bien. Bueno, a ver, mostrame un poquito más de lo que componés, de lo que haces a la noche con el té, junto al té. ¿No? Sí. A ver, espera que tenemos que... Bueno. Ahora sí. Este es... A ver si suena. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar? Este es uno de los temas más viejos que estoy tocando ahora. Se llama Podrá Ser. Sí. Y bueno, ahí va. Ojalá, ¿no? Ojalá. Bueno, a ver, contame un poquito más de tu historia como músico, ¿no? A ver, arrancaste... Sí. Todavía no arranqué, pero bueno. No. Pero vamos por otro lado. En realidad, como músico de Los Triángulos. De Los Triángulos, sí. A ver, Arrancaste directamente con el bajo, qué lindo con tema, la guitarra. Escucho este tema y me emociona, me emociona, es terrible. Arranqué con la guitarra, así, porque estaba en casa y mi viejo tocaba folclore, pero yo no me gustaba mucho en ese momento. Ajá. Y me había comprado un librito de esos de tres acordes y a cobrar, de Ramones. Y empecé, me mandé con eso, qué sé yo, fue como así. Viste, curiosidad de niño y ver qué onda. Sí. Y igual a mí como que de chico el instrumento que siempre me voló la cabeza era el piano, entonces arranqué a estudiar piano. Está bien. Tocando sí. La guitarra. Y bueno, estudié piano uno o dos años y mi hermano había dejado un bajo que no le dio ni bola, duró 6 meses. ¿Es el que está acá? Que es el que está acá. Ah, mira. Y lo dejó ahí en casa y me salió la posibilidad de tocar una banda. El bajo que le faltaba, yo dije, sí, vamos a ver qué onda. Y me mandé así con el bajo. Sí. A punk rockear de y. Cara dura nomás. Sí, con bueno, Willy Wonka y las abejitas de miel, que era la primera banda. Y nada. Y ahí arrancó el tema con el bajo. Y después las otras bandas que tuve, de casualidad también se dio que tenía que faltaba bajista y yo me mandé y el bajo me buscó. El bajo te buscó. Y agarraste por otros lados. Comenzaste con el piano y terminaste con el bajo, digamos. Mal, igual ahora estudio piano encima, es lo más loco de todo. Ah, sí, ahora estoy también. Estudiando piano, más, pero más. Ahora estudio. Bien, ahora estudias. Claro, claro. Y ahí es cuando tú dices, bueno, que vaya a tocar el piano, que el bajo es un desastre. Y bueno, loco, es lo que hay. Nada, che. Bueno, a ver, vuelvo un poquito atrás. Los sí, triángulos. Sí. ¿Tenés algún disco, algún EP, algunos temas? Grabé unos temas en el verano, que sí. Los estoy terminando de mezclar, es la mezcla interminable, sí. Infinita, pero bueno, hay que tener como respeto a lo que uno hace, ¿viste? Y hasta que no esté terminada, realmente que diga, esto es lo que yo quiero mostrar, sí. No sale. No me da a sacar. No va. O sea, está buenísimo que hoy, ¿viste? Te grabás a la noche y ya podés mandarte un demo. Sí. Pero no sé, yo prefiero que esté la obra acabada y realmente que se muestre el mensaje, ¿no? Claro, claro, está bien. Bueno, así que demo o disco, sí, no sé cómo lo vas a llamar en realidad. Es que es re loco, ¿viste? Todo el tema del disco y eso. Sí, sí. Porque, qué sé yo, hoy un disco o en general un disco es un compilado de temas. Sí. Y a mí no me gusta pensarlo así, ¿viste? A mí me gusta como que ¿viste? Armar como un concepto y que tengan un hilo conductor todos esos temas, porque sea desde lo musical o desde lo lírico. Sí, porque en realidad hoy la gente cuando va a escuchar música, yo mismo, ¿no? Agarro y pongo en YouTube, no me escucho un disco. Y lo que mueve ahora, la verdad, es eso. Sí, igual. Como que se pierde la magia de lo que tiene un disco. Claro, claro. Pero más allá de eso, viste que está ahora como de moda, y está buenísimo. Eso de. Te pones el full álbum en YouTube, en YouTube y te escuchás un disco completo. Eso para mí es valiosísimo, porque hasta hace un tiempo todo el mundo escuchó este tema y solamente temas así sueltos. Y loco, hay que escuchar la obra general de un artista, que también está en su vida, ¿viste? Qué sé yo. Pero escuchar un disco completo es algo. Y ni hablar, ir a comprarte un disco. Sí. Y agarrar, olerlo. El ritual. El ritual de ir a comprar un disco. Y nada, loco, eso es zarpado. Esas son cosas que no hay que perder. Más allá de la era digital, que me encanta, está todo bien, pero. Bien. Viste, charlar con el disquero amigo. Con sí. Viste, es lo mejor, es lo más lindo que hay, es lo más lindo que hay. Sí. De verdad. Hay otras cosas lindas, pero eso también está bueno. Bueno. Y bueno, a ver. Te metes bastante con. Con un poco la electrónica, ¿no? Yo estoy viendo acá tenés un trémolo para el bajo. Sí. Y es raro escuchar un trémolo en un bajo y en un solista. ¿Sí? Como que. Buenísimo. Por ejemplo, para mí, o sea, un artista platense tocando un bajo con un trémolo ahí. Sí. Es lo que te decía hoy de ¿te buscó o lo buscaste? No, lo busqué porque es el tema de lo de. De eso, de mostrarte otras texturas, ¿viste? Como ajá. Que el sonido de bajo ya lo conocemos. Sí, sí. El sonido de la guitarra, el sonido de cualquier cosa, ya los conocemos, ¿viste? Estaría bueno. El del trémolo también. Sí, pero bueno. Pero es lo que puedo hacer hoy, ¿viste? Después flashás y cuando tengas mucha plata o la posibilidad de experimentar otras cosas, está buenísimo. Hoy lo que puedo hacer para cambiar el sonido particular del bajo es eso y... O sea, como que siempre estás buscándole la quinta pata al gato a su cada instrumento. Sí, toda la vida, con la vida en general. soy un histérico de mierda. Es así. Está bien, está bien. Yo. Bueno, es lo que hay. ¿Y ahora? Estamos acá, en Los Locos del Sótano, con Nahuel, de Los Triángulos. Te tocas un tema más y cerramos la nota, ¿te parece? Bueno, vamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a escuchar un cover, voy a hacer. ¿Un cover? De terrible. Estaba flasheando todo el tema del destino y qué sé yo. Sí. Y hoy el destino quiso que ustedes pongan de no sé cómo se dice. Presentación, de portada. Inicio. De inicio, de cosas. Un tema de Amy Winehouse. Y yo dije, anoche cuando dije, bueno, vengo. Sí. Dije, bueno, ¿qué preparo? Y preparé esto y un tema de Amy. Que creo que me lo dijo un profesor. A mí Amy, viste, mucho no me copaba. Y, sí. Y un profesor me tiró una vez como que... lo que logró la loca es meter un montón de contenido jazz. Sí. Volverlo popular, viste, de vuelta. Y si bien yo lo encuentro como cosas mucho más simples que el jazz que me gusta a mí, sí. Es un golazo. La mina es un cara. Tiene una voz impresionante. Los temas, las letras, loco, las letras de Amy Winehouse están buenísimas. Te cagás de risa, te deprimís, te enfiestás. Está buenísimo. Así que. Por eso decidiste hacer un tema de Amy. De Amy, vamos con Amy. ¿Cuál? You know I'm no good. Meet you downstairs in the bar and hall. You roll up sleeves in your school t-shirt. You say, what did you do with him today? And sniffed me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. And on your still and fly. By the time I'm out the door, you tear me down like Roger Moore. I cheated myself like I knew I would. I told you that I was trouble, but you know I'm no good. Upstairs in bed with my ex-boy. He's in a place but I can't get joy. Thinking on you in the final throes. This is when my buzzer goes. Run out to meet you, chips and bitter. You say when we marry, cause I'm not bitter. There'll be none of him no more. I cry for you on the kitchen floor. I cheated myself, yeah, like I knew I would. I told you that I was trouble, but you know I'm no good. Oh yeah, you know that I'm no good. Yes, you know. Thank you. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Un tema tranquilo, me dejó aplacado. Sí, sí, sí, sí, me dejó. Bien, pará, pará, pará. Sí, pero me dejó muy bueno. Bueno, es el fantasma de Amy que anda por acá, por Radio Provincia. Sí. En realidad no murió. Se vino acá sí, como Elvis a San Telmo, se vino Amy a Radio Provincia. Seguro, seguro. Claro. Bueno, Nahuel. Por eso estoy vestido, porque la gente no lo ve, pero estoy vestido de mujer, con el pelo para arriba. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí. Vos salís y te vas derecho para... Soy el fantasma de Amy Winehouse. Ah. Ojo. Bueno, Nahuel. Gracias, sí. Gracias por venir, no, con los triángulos en realidad. Claro, claro, claro. Pero bueno, no importa, está todo bien. Bueno, continuamos con Los Locos del Sótano y ahora vamos con Strange Mercy. Strange Mercy de Saint Vincent. El tercer tema elegido por Nahuel. You are.

Tisket. Tasket, baby. A green and yellow basket. Send a letter to my baby. On my way I passed it. Ahí estábamos escuchando de Almendra, Rutas Argentinas y Steve Ray Vaughan, Mary Had a Little Lane. Continuamos acá con los Locos del Sótano. Te doy la bienvenida, Cristian. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, Mati. ¿Todo vamos tranquilo? A arrancar un poco con los Locos del Sótano después de la nota, con un buen ambiente, ¿no? Con un buen clima. Un ambiente, sí, sí, muy tranquilo. Estuvo bueno. Yo bajé cuatro cambios más o menos. Sí, sí, está bueno. Está bueno. Estuvo muy bueno. Igual hay que decir, hay que comentarlo, ¿no? Todavía lo tenemos acá, Nahuel. Sí, no, nos está acosando. Nos está acosando con la cámara. Sí, con la cámara, sí. No, pero bueno, estas filmaciones van a aparecer en el blog de Los Locos del Sótano. Sí. Queremos remarcar, ¿no? Por el Facebook, ya que está, nos podés ubicar como Los Locos del Sótano. Nos estás escuchando quizás a través de loslocosdelsotanoradio.blogspot.com. Ya que sea por ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Te tengo un par de noticias para contarte. Mira, Marky Ramone dice: me importa un carajo lo que dicen. Así, bueno, corta, sí, ¿eh? Sí, corta, sí. Tantas visitas de Marky Ramone a Argentina terminaron por humanizarlo o volverlo objeto de burlas por sus particulares emprendimientos. Pero revisen sus cajones donde guardan los tickets de los recitales y se darán cuenta que probablemente en algún momento idolatraron a alguien con muchísimo menos pergaminos que el baterista de Brooklyn. Háganse esta pregunta. ¿Cuántos músicos o bandas que nos visitan llenando estadios o siendo parte de un festival con precios exorbitantes tienen su nombre escrito en el Salón de la Fama del Rock and Roll? ¿No? Sí, sí, es verdad. Para hacerle honor, la banda que se le dio su apellido, Marky abandonó todos sus proyectos personales, discos solistas o participaciones especiales con bandas ajenas y se dedicó simplemente a la noble tarea de llevar la música de los Ramones a todos los rincones del universo. Por eso mismo, en charla con Rolling Stone, se adelanta a la doble función del 14 y 15 de junio. Estará presentándose junto al Marky Ramones Blitzkrieg en el Teatro Vorterix y se ocupa de dejar en su lugar a cada uno de sus ex compañeros de banda. Así que lo vamos a tener a Marky nuevamente. Otra vez más. El 14 y 15 de junio en el Teatro Vorterix. ¿Te prenderías para ir a verlo? Es un viaje porque estamos acá en La Plata, pero sí, sí, estaría bueno. Esa cara más, llegas de toque. Yo sé que vos sí. Yo no sé qué es. Te hago aparecer acá, te hago aparecer. Yo sé que vos sí te prenderías ir a ver a Marky Ramone, ¿o no? ¿Qué opinás? A mí me parece que está re bien, que le importa un carajo todo. Es Marky Ramone, loco. Sí. Ya te echar las bolas, ¿entendés? No, son todos unos boludos. Aguante Marky, sí, sí. Porque... eso de humanizarlo, y sí, es un ser humano, ¿viste? Uno está como recreada esa cosa en el artista que hubo, el artista, el poeta, claro, sí. Son gente que se levanta, se lava los dientes, ¿viste? Igual que todos. Igual que todos. Capaz que Marky no, capaz que Marky hace alguna cosa rara, ¿viste? Marky, o si ahí hay unos aparatos. Pero más allá de eso, ¿viste? El punk de los Ramones es impresionante y lo que hicieron... con la música en general. Marcar, fue marcar. Claro. ¿Qué me viene? Marky toque todos los días. Yo si lo tengo todos los días en el patio de mi casa, Marky tocando la batería. Sí. Qué buena onda. Claro, boludo. Claro. No, esta gente. La gente le gusta el arte. 25 años no es nada. Mirá. En 2009 Robert Smith había anunciado que entre los planes de su banda, The Cure, estaba editar en formato DVD The Cure in Orange. lanzado hace más de 2 décadas, obra que inmortalizaba al show realizado por los ingleses en 1986 en la sureña ciudad francesa. Obviamente, este material jamás salió a la venta y los fans más ortodoxos se tuvieron que conformar con la antaña versión en VHS de aquel espectáculo. Se van a matar para conseguir, ¿no? Para conseguir el DVD. Sí. La película, la presentación dada por Smith, Paul Thompson, Simon Gallup, Lol Tolls, bueno, son nombres difíciles, che, no tengo mucho inglés encima, Entiéndanme. Boris Williams, los días 9 y 10 de agosto de 1986 en el teatro Theater Antique de Orange, más complicado me la pusieron acá, ubicado al sur de Francia. Este show formaba parte de la presentación del disco recopilatorio de singles de este mismo año, y el setlist fue compuesto por dichos cortes y varias rarezas. Y vamos nomás, nos despedimos. No, ni siquiera nos despedimos. Cortamos el bloque, me salió a decir. The Cure, A Letter to Alice. Aunque somos de madera, informamos deporte. Auspicia Maderera Los Troncos. Bien, empezamos un poco con deportes, hablando un poco de lo que es la primera división de News, que está primero. Se puso un poco picante ya el final de este tramo, porque ya terminó la fecha 18 y falta una sola fecha más. Sí. Y viene News primero con 38 puntos, Lanús y River, que después vamos a estar hablando un poco de River. Segundo y tercero. Sí. Bien, sí. Con 32 los dos. Ajá. Pero me parece que la puede pelear un poco más Lanús, porque recordemos que tiene un partido suspendido con Estudiantes que se va a estar jugando este miércoles 19. ¿Cuál es el que se suspendió? El que se suspendió por accidentes, por un hincha de Lanús. Con tu gran anécdota. Sí, con una gran anécdota. Sí, sí. Sí. Bien, entonces se va a jugar. Y a esta parte te tengo que explicar un poco, porque si gana Estudiantes, ajá, no, si gana Lanús, le gana Estudiantes este miércoles, ya lo estaría alcanzando, estaría a 3 puntos de Lanús, de Newell's. Ajá. Si Newell's en la fecha 19 pierde y sí, Lanús gana el último partido contra el último que le queda, que es San Lorenzo, sí, estarían 38 los dos. Se tendría que jugar un partido de desempate. Ah, bien. Pero, bien. Bueno, recordemos igual que Estudiantes, antes que se suspenda el partido, estaba ganando 2-0. Sí. Así que vamos a ver si se le da a Lanús. A nosotros nos metieron 3 en 10 minutos. ¿Sí? Bueno, River, que está tercero, perdió un poco de esperanzas. Estaba por pelear ya la punta. Ya está, porque tiene 32 y por más que le gane a este año o el año que viene, este torneo por lo menos no lo va a ganar. Así que el próximo partido de River será contra San Martín. Cabe destacar que todos los partidos van a ser el domingo, o sea que va a ser un fin de semana. Sí, va a ser todos. Y no sé si a la misma hora, no tengo bien la hora todavía, no estaba bien confirmado. Pero van a ser todos el domingo, así que al que le gusta se va a estar tomando una cerveza con maní, mirando sí, todos los partidos. Bien, así bueno, que bueno, y en cuanto al descenso, San Martín de San Juan le ganó Estudiantes. Va a jugar contra Estudiantes y le tiene que ganar para ya zafar definitivamente. Del descenso. Ahora está salvado porque el último partido lo ganó. Sí. Le ganó Estudiantes 2-0. Ah, mirá. Así que, bueno, el último partido lo tiene que ganar sí o sí. Está bien. Ya te digo, ¿contra quién tiene que jugar? Contra River juega. Así que. Ah, mirá, juega contra River. La tiene complicada. La tiene complicada porque River, bueno, es un buen equipo a pesar de lo que pasó contra Lanús. Fue impresionante. Mirá que yo no sé nada de fútbol, pero. Sí, fue impresionante. Bueno, se esperaba que iba a ser un buen partido. Pero de las dos partes, porque Lanús no venía teniendo bajó el rendimiento en estos últimos días. River venía bien, todos los partidos venía ganando bien, jugando bien. Sí. Bueno, y Lanús sabemos que todo este torneo lo estuvo jugando de primera, sí, pero los últimos partidos lo fue perdiendo un poco. El nivel. Mucho a Lanús, se le empezó a complicar un poco. Es más, en la anteúltima o en una de las últimas fechas perdió el invicto, o sea, venía sí, invicto, era el único equipo invicto, ni siquiera Newell's, que viene punteando desde hace. Claro, y bueno, se le venía complicando, pero bueno, retomaron con River algo. Claro, totalmente lo retoman todo, está buenísimo. Argentino retomó con nosotros, Lanús va a pelear el campeonato. totalmente inesperado, por lo menos para mí. Bueno, así que. Estábamos hablando del descenso, así que por ahora los que se van son Independiente y Lanús, ya están. Chao. Sí. Juegan Independiente contra Colón el domingo y Unión contra Racing. La verdad que sí, una lástima que Independiente era uno de los únicos que no se había ido a la B. Pero bueno, qué se le va a hacer, queda Boca. Hay un recital de Charlie que. ¿Cómo es esto? Parece que nada que ver, pero tiene algo que ver. Sí. En un momento. empiezan como todos a hacer mucho quilombo, viste, con mucho ruido, y Charlie no quería arrancar a tocar hasta que no hagan relativo silencio o algo así. Sí. Y dice, ¿qué pasa, monos? Ya tienen fue cuando recién se vuelve la democracia a Argentina, estaba presentando Clips Modernos. Dice, ¿qué pasa, loco? Hay democracia, Racing se va a la B. ¿Qué mierda le pasa a este país, loco? ¿Qué más quiere, mono, viste, de estar, qué sé yo? Ya si Racing se fue a la B, si River se fue a la B, si Independiente ahora se va... Igual se tiene que ir Boca, loco, ¿qué pasa? Ah, bueno. Sí. No, pero Boca si sigue así. Si Boca, bueno, está. No está último, pero tiene dos está más abajo. Pero claro. Si sigue así el año que viene, tiene que hacer una buena campaña. ¿Para, en qué posición está Boca? Y Boca. No, ante último, pero ante penúltimo está. Ante 18º, me dicen. Si el año que viene no hace una buena campaña, por ahí el próximo torneo estaría peleando. Pero no, no hay qué lindo. Imposible. Y que se vayan 2014 que sería. Se vayan con Bianchi, 2015. 2015, ah. Y que se vayan con rato. Bianchi también, qué lindo. Estoy sí, faltar rato. Feliz que voy a hacer ese día. Y bueno, no, y pedo que me voy a agarrar. Argentinos tiene que esperar que San Martín pierda para zafar. Pero la tiene muy difícil Argentinos porque Argentinos tiene que ganar. Pero tiene que esperar que San Martín le gane a River. Algo muy complicado porque River es un buen equipo y San Martín está peleando hacia el descenso. Y Argentinos tiene que jugar contra Newell's, muy complicado. Así que por ahora son esos tres, Argentino, Independiente y Unión, los que estarían descendiendo. Por otro lado, vamos a meternos en el lado del Nacional B, que ya terminó la última fecha, fecha 38. Ya tuvo un campeón, sí, que fue Rosario Central, que le ganó a Deportivo Merlo el sábado, que jugó a las 7, le ganó 1-0. Fue algo muy complicado porque Rosario y Gimnasia de La Plata estaban, sí, peleando la punta y Rosario Central le llevaba un punto nada más. Y ah, ahí nomás. Los dos partidos se jugaban a la misma hora, como lo dije la semana pasada. Gimnasia le iba ganando a Sarmiento 3-0 y Rosario Central iba 0-0 contra Deportivo Merlo. O sea, hasta ahí subía hasta Gimnasia. Ahí, Gimnasia estaba festejando. Sí. No, ya no, subió, ya había subió. Ascendido. Ah, ya había ascendido. Y campeón. Claro. ¿Quién era el campeón? Ah, ¿quién listo. ¿Quién era el campeonato? Está bien. Pero Rosario Central no se la dejó fácil y le metió casi a lo último, le metió un gol. Y bueno, ganó Rosario Central. Gimnasia igual el año próximo torneo, sí, va a estar jugando en primera división, así que vamos a tener los dos equipos de La Plata. El superclásico va a haber. Va a estar bueno para ir a verlo. Y Villa San Carlos va a jugar con contra Independiente. Terrible. Villa San Carlos va a estar. Qué bueno que La Plata tenga buenos equipos acá y que se haga presente en el fútbol argentino. Sí, ¿no? Bueno, eso nada más por ahora de todo el fútbol. La mirada de los locos del sótano. Locos del sótano me salió la otra vez. La mirada deportiva de los locos del sótano. Y ahora vamos a escuchar un temazo de Queen, Another Bite the Dust. Terrible. Yeah. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Hey, hey! Another one bust the dust. Hey! Los Locos del Sótano te presentamos Reseña de un Disco. Un cortito por semana. That's right. Mirá, decime si esto no es para bailar. Sí, sí, sí. Qué sí. Buena onda. ¿Sabes qué me hace acordar? ¿A qué? A la película de la máscara, la de Jim Carrey. La de... ¡Tenés razón! Coco Bongo. Sí, Coco Bongo. Tal cual. Qué buena onda. Es verdad, no lo había pensado de esa manera. Estamos escuchando a Caravan Palace, una banda con estilos electro, swing y gypsy jazz, y mezclan un poquito, ¿no? El grupo se formó en 2005 en París, después de que los tres miembros de la banda actual, ¿no? Arnaud Vial, guitarrista, Hughes Payen, violinista y cantante, y Charles Delaporte, contrabajo y música electrónica, ¿no? Fueron contratados por una productora de cine llamada... No se ríen. El succiona pichulas lagarto. Para promocionar la banda sonora de una película pornográfica muda. Qué aburrido, una película muda. Qué aburrido. No, o sea, pero te ponen los carteles, ¿no? De... Claro, en vez de como claro. Batman, viste, decías sí. Crash, kaboom, pum, claro, te ponen cartel. Ah, no voy a hacer un genio, ¿no? No voy a ver. No, pero. Qué duro. Imagínate, claro. Ay, Dios mío. Una banda muy divertida, la verdad. Salpicame que todo. La escuché, che. La escuché y me gustó mucho. La banda se formó como un trío, pero luego para unas grabaciones y conciertos buscaron más músicos y llegaron a la formación actual de ellos tres, más Zoe Colotis, cantante y clarinete. Camille Chapelier en el clarinete también, y Anthony Toustow en la electrónica y el trombón. Igual, banca, la onda es que esta banda va a hacer música para películas porno. No, ya empezaron, no. Empezaron. Se conocieron así. Se conocieron así. Porque esta música tiene menos onda porno. Sí, sí, sí, que cualquier otra cosa. Pero bueno. Continúo. Las bandas que influenciaron a Caravan Palace, sí, ¿no? Es Django Reinhardt, Vitalik. Django Reinhardt, boludo. No, boludo. Reinhardt. Django Reinhardt. Ah, Reinhardt, perdón. Vitalik, Lionel Hampton y Daft Punk. Qué bueno. Bueno, y en cuanto a su discografía, en el 2008 lanzaron su primer disco titulado Caravan Palace, es el que estamos escuchando ahora, con su primer corte. Jolly Coquín es el tema que estábamos escuchando anteriormente. Ahora estamos escuchando Susie de Cortina. Y 4 años más tarde, después de varias giras, lanzaron su segundo disco y más reciente disco llamado Panic. Con el primer corte que vamos a escuchar y el último de reseñas de un disco, Clash. They went fire. Did you feel that? La maldición de la momia. La primera ocurrió en la década de 1920. En esos días en que se hablaba mucho de la maldición de Tutankamón, el entonces director del Museo de la Ciudad de La Plata, Luis María Torres, dio una autorización para abrir los sarcófagos y estudiar la antigüedad de las momias, pero enfermó y tuvo que renunciar. El cargo fue tomado por Augusto Scala, quien era botánico, pero también se interesó por las momias, aunque lamentablemente murió tiempo después de un infarto. Extrañamente, también enfermaron dos personas que habían participado en la apertura de los sarcófagos, Gajero y Juan Coñuel, pero peor fue la suerte de uno de los empleados de limpieza del museo, que falleció al poco tiempo. El cuidador del museo, Roque Díaz, también narra otros acontecimientos extraños que sucedieron y que se le adjudican a unas momias indígenas llegadas de Chile. Las sacamos con mucho cuidado para ver el aujar. Los empleados se asomaban al laboratorio y no se animaban a entrar. Era por superstición. De la coincidencia de que en esa época, un 1 de enero de 1970, salí de vacaciones. A los 15 días, tuve un accidente automovilístico terrible y me dieron por muerto. En esos días, otro muchacho que trabajaba en la intendencia iba con la moto y también tuvo un accidente. Y no fueron los únicos. También ocurrieron cosas extrañas en la década de 1980, con las momias egipcias, y nuevamente nos relata Roque Díaz. Hace unos 30 años, vino el conocido doctor González Toledo, quien trajo un tomógrafo muy moderno al sanatorio argentino. Por entonces era joven y aficionado a la egiptología, y quiso sacarle tomografías a las momias. Entonces hubo que llevarlas en los sarcófagos al sanatorio. Vino una ambulancia y con un camillero bajamos las momias. Las cargamos. Era domingo. Así fue como llegaron con dos sarcófagos grandes y uno chico, que pertenecía a una momia infantil. La gente empezó a amontonarse para ver qué pasaba. Entonces le dije al doctor: ¿usted quiere que se vaya la gente? Yo me ocupo. Y empecé a decirle a la gente que existía la maldición de las momias. Y cuando quisimos ver, ya no había nadie. Sin embargo, la llamada maldición pareció haber afectado a Roque y el camillero cuando llevaban las momias hasta el subsuelo. Las ingresamos a esos ascensores largos para que entren las camillas. No sé qué apretó el muchacho, que en vez de ir para abajo, empezamos a subir con unos movimientos muy raros y nos quedamos trabados en un entrepiso. Y escuchaba que me gritaban: ¡Roque! ¡Roque! Y el camillero y yo en el ascensor. Él estaba muy asustado y yo en broma le digo: empezó a actuar la momia. Ellos permanecieron atrapados en el ascensor durante casi 2 horas hasta ser rescatados por los técnicos, quienes solucionaron el problema. Se había saltado un fusible. Nunca pasaba eso. Justo pasó un domingo y justo con la momia. La persona que apretó la botonera quizás estaba nerviosa y suponemos que pudo haber apretado mal el botón, pero que se pare en el entrepiso fue muy raro. Thank you. Y ahí estábamos escuchando a U2, donde las calles no tienen nombre. Si no tenés nada que hacer, los locos del sótano te tiramos la posta. Agenda cultural. Y ahí continuamos en Los Locos del Sótano. Agenda cultural. Agenda cultural. A ver qué vamos a hacer este fin de semana. Bueno, a partir del jueves. Del jueves feriado. Jueves feriado. Sí. ¿Qué jueves sé yo? Feriado. Se habilita la semana para empezar la caravana el jueves, ¿no? Sí. Porque miércoles, qué sé yo. Bueno sí. Ya. Para los limados, en realidad. Claro, sí. Hay gente que ya se está yendo. Y... Sí. Pero en realidad, jueves. Jueves. ¿Qué? Jueves, fin de semana largo. ¿Qué tenemos el jueves? El jueves, Caracola Contramano en 51, entre 4 y 5. A las 9 va a estar. Tocando la banda Caracola Contramano. Ayúdame a descifrar eso. 51, 4 y 5, ¿qué es? ¿Dónde está? Ahí está el correo, por ahí, atrás. El Rincón de los Amigos. Sí. El Rincón de los Amigos, listo. Después tenemos Villordo en Bla Bla Bar. Esto es en Capital, queremos aclarar. Sí. En Maipú y Almendra. A las 23 horas. Para el viernes 21, Margarita Metralleta en Pura Vida, Diagonal 78, entre 8 y 61, ahí en la Placita de Bellas Artes, a las 10 de la noche, tempranito. Sí, sí, sí. Tempranito. Después vamos a tener también el mismo día Los Cebados en La Trastienda, 51, 5 y 6, a las 9. Listo. Y tenemos El Atrío, Los Ojos de Juan, y tenemos, esto es medio raro, 2.1.0 clics. Acústico acústica y rock. En el Rincón de los Amigos, en 51, entre 4 y 5, a las 21 horas. Después tenemos el sábado 22, Jack Rolinga, Viento Solar, Gertrudis Murió, Suicidios HDP y Lisérgica, en 97, entre 2 y 3, a las 20:30 horas. Sí, Serpiente Cósmica en el Hostel Intergaláctico. H'. Sí. Número 670, San Telmo. Claro, allá. A las 10. A las 10 de la noche, sí, allá en Capital nomás. Sí. Y tenemos a Nico Umansky y Índigos e Índigos. Un Planeta y Díaz Coulter en Tupé en 7:71 y 72 a las 22 horas. Sí. Y el domingo descansá. Y el domingo descansá. Nada. No. A ver, que era Faco el lunes. Sí. Bueno, esa es toda la agenda cultural de Los Locos del Sótano. Y continuamos con más. Ya venimos. En cualquier horario y cualquier día, Los Locos del Sótano te hacemos compañía. Bueno, continuamos ya finalizando Los Locos del Sótano un poco más. Y antes de salir al aire tenemos que decir acción, porque claro. Nahuel nos estuvo filmando gran parte del programa. Filmando, sacando fotos. Es el fantasma de mi Winehouse. El fantasma de mi Winehouse, dice. Y nos estuvo acosando prácticamente con la cámara, estuvo siguiendo para todos lados. Sí, sí, sí, más o menos. Bravo, sí. Así que, bueno, gracias Nahuel por venir con los triángulos, por... la pequeña participación, ¿no? De los locos de Sótano. Participación estelar. Bueno, sí, sí, podría ser. Chris, sí. Gracias. Por los deportes, sí, por todo lo demás. Bueno, me despido. Mi nombre es Matías Luque. Carlos Romero, del lado de la producción. Soledad Ledesma, también del lado de la técnica. Cristian García, en los deportes. Nahuel. Del lado de la banda, de la foto, música. Filmación, de todo. Mi nombre es Matías Luque y hasta la semana que viene con Los Locos del Sótano. Nos vemos. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.